saluda su pueblo tan querido. Fue un estadista, un gran libertador. Fue presidente de nuestra gran nación. Y general Augusto Pinochet, está su imagen en cada unidad. Hoy sus soldados marchan contentos, con gallardía, con gran lealtad. Hoy sus soldados marchan contentos, con gallardía, con gran lealtad. General Augusto Pinochet, usted es el nuevo.